Bueno, estamos recibiendo, como les adelantábamos, a una compañera que está en la organización de esta marcha que se está realizando en el día de hoy por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estamos con Karina Rojas, de la organización Pan y Rosas y de la toda esta coordinación de organizaciones que está siendo parte de una acción global feminista por Palestina en esta jornada. Buen día, ¿cómo estás, Karina? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Igualmente. Estábamos diciendo antes de llamarte que era muy oportuna el contenido, es muy oportuno el contenido que se le está poniendo a esta marcha de hoy, ¿verdad? Sí, tal cual. Creo que el movimiento de mujeres ha respondido muy bien y a la altura de los acontecimientos respecto a toda la situación que se vive en Palestina y también respondiendo al llamado internacional que hicieron desde las mismas mujeres palestinas, mujeres del mundo árabe, al conjunto de los países y los movimientos de mujeres a nivel de los países, más que nada el sur global, pero también otros países de Europa y Estados Unidos han respondido a la altura de los acontecimientos, no solamente ligando la cuestión de género, sino también reivindicando profundamente el derecho de autodeterminación de los pueblos y el cese de los bombardeos, ¿no? Exactamente. Sabés que estábamos mirando, todavía no comentamos nada al aire, pero estábamos mirando las imágenes que se están viendo esta mañana de los liberados, ¿no? Los palestinos y palestinas que estaban presos y fueron liberados por este canje que hubo. Y muchas son mujeres muy jóvenes, que incluso algunas vos les ves las caras y decís, las llevaron presas cuando eran niñas. Y son recibidas por sus madres. Y muchas mujeres hoy en la escena, por supuesto hay niños también, adolescentes, pero eso habla de un papel de las mujeres allí muy de primera línea. Sí, tal cual. Las imágenes son muy emotivas. Hoy estaba leyendo algunas estadísticas y casi la mitad o más de la mitad de las personas liberadas son mujeres que habían sido, tal cual como tú decís, niñas al momento de sus detenciones. Y la causa palestina es una causa nacional donde las mujeres siempre han estado en la primera línea. Aek Tamimi, una referente también jovencita del Movimiento de Liberación Palestina, también es como un ícono de esa lucha de las mujeres contra la opresión, contra el colonialismo, contra la política de apartheid y contra la política de genocidio. Así que siempre nos encontramos del mismo lado, digamos. Sí, sabés que como siempre pasa, ¿no? Ante una cosa de estas, dicen, bueno, pero y en Uruguay con la problemática que tenemos, que es obvia, ¿no? La tenemos a la vista de asesinatos, de femicidios, un día sí y otro también, atravesando todo el país, cifras que no solo no bajan, sino que suben. ¿Por qué dedicarlo a las mujeres palestinas? Bueno, está buena la pregunta que tú haces porque, ¿qué pasa? Hay un llamamiento internacional de las mujeres palestinas, de las mujeres del mundo árabe, a todos los movimientos de mujeres organizados. Como decíamos recién, las mujeres no somos separatistas, no separamos nuestra cuestión solamente del género, del conjunto de las causas, claro, de la opresión. Y aparte que es parte profundamente, es decir, la opresión colonial que vaya si en nuestro continente no la vivimos, la opresión de un ejército de ocupación, la opresión del terrorismo de Estado, que vaya si en nuestros continentes no la vivimos, es una causa de las mujeres también. Como decimos en la acción global, la causa del pueblo palestino, la lucha contra el genocidio, es una cuestión feminista también. Claro. Y la otra parte que tú planteabas, que no es menor, sino que es muy importante, la situación que vivimos acá en Uruguay. Aquí también, desde la coordinación de colectivas y de agrupaciones que estamos organizando aquí en Uruguay, la Acción Global Feminista por Palestina, no quisimos dejar de lado la terrible situación que vivimos las mujeres en Uruguay y vamos a sumarla a los reclamos. Claro. Si bien la acción de hoy a las 17 horas en Plaza Libertad se centra en la lucha por la defensa del pueblo palestino y contra el Estado sionista de Israel, no dejamos de lado nuestras reivindicaciones locales, y en el transcurso de la marcha lo vamos a ir viendo y vamos a ir de alguna manera situándonos en la problemática de Uruguay. Hoy las estadísticas en Uruguay nos dan que una mujer cada 10 días es atacada por su condición de género. En algunos casos es asesinada y por eso hablamos de feminicidios. En otros casos logramos que sigan con vida, pero ese ataque genera huellas imborrables en nosotras, en nuestros cuerpos y en nuestras familias. Muchas veces la violencia hacia nosotras va acompañada de lo que nosotras definimos como violencia vicaria, es decir, hacia los hijos e hijas, hacia las familias, hacia el entorno de las mujeres. Entonces, las cifras que tenemos en Uruguay, al ser un país tan pequeño, son alarmantes y para nada las vamos a dejar de lado este 25 de noviembre. Sin duda. Cuando uno ve el título ¿no?, de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vos ves que hay mil formas, ¿no? Como vos decías, hay una que la mata, hay otra que la lastima y hay otra que no le lastima el cuerpo, pero que le paga 2 pesos de sueldo, que la hace vivir en condiciones indignas. Hay muchas formas de violencia. Exactamente, tal cual es como tú decís, el 25 de noviembre se conmemora justamente o se intenta visibilizar las múltiples violencias. Hay una violencia que es más en el ámbito del hogar. Hay una violencia que tiene que ver con un daño emocional, con un daño psicológico, con un daño físico, con un daño sexual, pero también hay una violencia institucional, hay una violencia que se da ante la falta de acceso a los recursos básicos, como por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una educación. Hay una violencia institucional para nuestras compañeras, las mujeres trans, lesbianas y no binarias, que constantemente son hostigadas en los espacios públicos, atacadas, agredidas, cercenadas en sus derechos, impedidas del derecho básico también al trabajo, ¿no? Viéndose obligadas a prostituirse. Hay una violencia institucional que también la vemos y también la vamos a denunciar en el día de hoy, que es con el aumento de la edad jubilatoria y la última ley previsional que votó este gobierno, que nos perjudica especialmente a las mujeres. Entonces, de todo eso, de todas estas violencias, vamos a estar denunciadas en el día de hoy. Exactamente, es muy importante de todo esto que estás diciendo, que además da para que pasa los 8 de marzo que uno dice, bueno, de esto habría que hablar todos los días, todo el año, y en este caso todas estas formas de violencia que vos decías también. Por eso tiene mucho valor esta dedicatoria a las palestinas, siendo una fecha internacional, y teniendo en cuenta que el origen de esta fecha también es internacional, fue en República Dominicana, que aquellas tres hermanas son asesinadas en 1960 por su trabajo de oposición a la dictadura de Trujillo. O sea, en todos los momentos vos ves a las mujeres con un protagonismo que tiene su costo. Exactamente, exactamente. Nosotras en los libros de historia y en los relatos militantes muchas veces estamos invisibilizadas, pero somos parte. Somos parte de los movimientos sociales, somos parte de los movimientos políticos, somos parte de los movimientos de liberación, somos parte de los movimientos revolucionarios, somos parte no solamente de las luchas por los derechos de las mujeres, somos parte de las luchas contra la opresión de los pueblos, somos parte de las luchas de la clase trabajadora. Hoy por hoy, que vos tocabas el tema de la precarización, hoy por hoy la clase trabajadora internacional está profundamente feminizada, como nunca antes en la historia. Vaya si no somos parte de la clase trabajadora internacional y vaya si la causa de los trabajadores y las trabajadoras no es nuestra propia causa también. La violencia económica hacia nosotras, la violencia institucional y la violencia estatal hacia nosotras, que somos las más precarizadas dentro de la clase trabajadora, que tenemos los peores salarios, que tenemos los empleos con menos calificados, como nosotras decimos, la precarización tiene rostro de mujer. Entonces siempre estuvimos y siempre tenemos que estar en el marco y siendo protagonistas de las distintas luchas contra todo tipo de opresión. Muchas veces nosotras decimos desde Pan y Rosas, la agrupación que integro, decimos, ¿será que este poderoso movimiento de las mujeres inclusive puede impactar en los sindicatos, en las organizaciones que muchas veces están muy masculinizadas, para poder cambiarlas, transformarlas, poniendo sobre la mesa la cuestión de género? Pero no solamente eso, que las mujeres podamos inclusive, a partir de nuestro potencial revolucionario, podamos inclusive transformar esas organizaciones, sacarles todo burocratismo, sacarle toda complicidad con los patrones y con el Estado, y poder ponerlas al servicio de la lucha por nuestra liberación, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Estaba pensando también en, muchas veces nosotros acá hacemos como un juego entre nosotros, ¿no? De decir, vos mirás siempre cuando sos niño, cuando sos adolescente, vos decís, me gustaría ser como tal. ¿Lo decís o lo pensás, no? Hoy, ¿cuáles serían los modelos para las mujeres uruguayas? Y es muy duro lo que te podés encontrar, ¿no? Porque te podés encontrar con una imagen que va en contra abiertamente de la dignidad de las mujeres. Pasa también en letras de canciones, que se conocen muchas, viejas canciones y algunas nuevas que también tienen un contenido muy violento contra las mujeres y que fomentan la violencia contra las mujeres. El tema de la cultura es un tema a cuidar y mucho. Sí. El tema de la cultura es un tema aparte, y no aparte, digo, pero es un tema que podemos entrarle desde muchos lados. Yo siento como que en la cultura se da lo mismo que se da a nivel político o académico inclusive, porque allí se concentran todas las tensiones y se expresa tanto la reacción, digamos, a un cambio, ¿no? Entonces se expresan todos los discursos más hablando de la ideología de género, cosificando el cuerpo de la mujer, mercantilizándola, poniéndonos siempre al servicio de la satisfacción de las necesidades masculinas, por un lado. Pero también está lo nuevo. También está esas chiquilinas que hacen hip hop, esas mujeres artistas que empiezan a tener una línea más disruptiva. Es decir, está todo, ¿no? Sí. Y en realidad, todo y con sus contradicciones, porque nada es como ni puro ni perfecto, o sea, no pidamos eso, porque no lo vamos a encontrar, digo, tanto la cultura como la academia, como el mundo más ideológico, como el mundo de los sindicatos, está lleno de contradicciones. Entonces, creo yo que la clave y el aporte del movimiento de mujeres es visibilizar todas estas cosas y potenciar para que mujeres puedan tomar la posta, tanto en el mundo de la cultura, en el mundo de la academia, en el mundo de la docencia, en el mundo de la teoría científica, y empecemos a romper esas barreras que muchas veces son barreras invisibles y barreras que nosotras mismas nos ponemos. Otras veces son barreras reales, ¿no?, que hay que romper efectivamente. Karina, buen día. Y los detalles buen entonces día. de la movilización de hoy, contanos. Bueno, mira, la movilización de hoy, que es parte de la Acción Global Feminista por Palestina, en el marco del 25 de noviembre, está convocada para hoy sábado a las 17 horas en Plaza Libertad. Pedimos ser muy puntuales porque sabemos que hay otra convocatoria de las compañeras de Mujeres de Negro que van a marchar desde Plaza Independencia, y ya arreglamos con ellas una forma amigable para poder habitar las calles de Montevideo en una sintonía, ¿no? Y en una y en una cuestión colaborativa para no pisarnos. Entonces, por eso pedimos puntualidad para que nuestra marcha pueda salir en tiempo y forma. Nosotras vamos a salir desde Plaza Libertad a las 5 de la tarde. El recorrido de la movilización va a ser primero detenernos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí vamos a hacer una primer parada donde vamos a denunciar de alguna manera la complicidad, digamos, diplomática del actual gobierno con la situación que se vive en Palestina. Después vamos a continuar y vamos a retomar por 18 de julio hasta la Plaza Independencia. Allí vamos a hacer otras paradas en el medio, en el transcurso de la movilización, también, como charlábamos recién, visibilizando la violencia de género en nuestro territorio. Muy bien. Karina, por supuesto, la invitación abierta a todas las mujeres que quieran participar, y es tener en cuenta esto de la puntualidad que vos decías, así que a las 5 de la tarde va a arrancar, hay que estar antes para poder acompañar en todo esto. Y sin duda, no sé si al final va a haber alguna proclama, si se va a leer algo. Bueno, sí, justamente. Al llegar a la Plaza Independencia, nosotras vamos a hacer en primer lugar una performance que tiene que ver con entregar la presidencia unos cuerpos, digamos, que nosotras estuvimos elaborando, que de alguna manera dan cuenta de los miles y miles y miles de asesinados y asesinadas por los bombardeos del Estado sionista de Israel. Luego, inmediatamente después de eso, vamos a leer de forma colectiva una proclama que es la proclama internacional de la Acción Global Feminista por Palestina, una proclama que fue escrita y elaborada por decenas y decenas de mujeres de toda Latinoamérica, desde México, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, hasta también compañeras de Estados Unidos y de Europa, en especial Italia, Francia, España, que entre paréntesis, esos países están con una política sumamente represiva hacia todas las movilizaciones que se manifiesten en favor del pueblo palestino, y con lo cual también quiero mandar un saludo y un apoyo militante a todas esas mujeres francesas en especial que están recibiendo la represión de sus gobiernos. Pero resalto esto porque la verdad es que se ha realizado un trabajo colaborativo y de mucho esfuerzo de decenas de mujeres que elaboraron conjuntamente este manifiesto internacional que vamos a terminar leyendo en la Plaza Independencia. Y después, como siempre ya es habitual, digamos, en el movimiento de mujeres, va a haber alguna fogatita, va a haber un fuego contra el patriarcado y contra el capitalismo, así que vamos a cerrar con fuego. Muy bien, así que hoy a las 5 de la tarde, Plaza Libertad, desde Aviala hasta Palestina, resistencia feminista. Exactamente. Muy vamos bien. Arriba. Karina Rojas, muchas gracias, saludos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao.